septiembre de un domingo que pasó. En el puerto Matamoros, un velador lo mató. Dimas salió de Reynosa en su carro preparado a visitar a su amante, así lo tenía pensado. Dimas y dos compañeros en un cabaret tomaban, como le tenían miedo, ya todo se preparaba. El velador temeroso de que Dimas lo matara, mandó llamar los empleados para que lo desarmara. Primero a Daniel Cantú la pistola le quitaron, y también a Cayetano, que en el carro lo encontraron. A Dimas lo detuvieron cuando este iba a intervenir, por la espalda le pegaron, no lo dejaron salir. De pronto Miguel Valderas su pistola disparó, de dos balazos certeros el cráneo le atravesó. Adiós Reynosa querido, orgullo de la frontera, donde Dimas se paseaba con su pistola por fuera. Ya con esta y me despido, señores de esta región, aquí termina el corrido, ya murió Dimas de León.